es que están llorando mi alma, pues se mueren de tristeza. Porque te casas mañana. Pero sé que cuando escuches mi voz bajo tu ventana, te va. Iglesia.